Lectura del relato Deshojar la margarita, perteneciente al libro Relatos ortográficos, de María Ángeles García. Premio Periodismo Miguel Delibes. Lo quería con todas sus fuerzas, mucho, muchísimo. Pero había en él un detalle, una nimiedad, decía su suegra, que Lucía no podía soportar su indefinición. Sergio era incapaz de dejar las cosas claras, siempre a medias. No sabía cuándo su novio quería expresar un tal vez y cuándo era tajante en el no. Eso es que te quiere tanto que no sabe negarte nada, le decía su amiga Lola. Pero Lucía sospechaba que no era amor incondicional, sino que asomaba cierta debilidad de carácter en su pareja que no le gustaba nada. Parecía apatía, pura desidia, puro desinterés hacia lo que ella necesitaba escuchar. Y, sin embargo, a pesar de esa nimiedad, Lucía lo quería con todas sus fuerzas. Mucho, muchísimo, o eso pensaba. La de arriba debe ser una historia con tintes reales, o es debe ser. ¿Hay de queísmo en la primera afirmación? ¿O quizás queísmo en la segunda? Bueno, los que no sepáis qué contestar, como el buen Sergio, seguid escuchando que os vaya a gustar lo que os voy a contar. El verbo deber puede ir construido de dos maneras, con preposición más infinitivo o solo con infinitivo. A priori, pues las dos expresiones son correctas, pero su significado no es el mismo si las construimos de una manera u otra. ¿Cómo distinguirlo? La norma dice que deber más infinitivo expresa obligación o sugerencia. Por ejemplo, Lucía debe quererlo mucho. Está obligada a quererlo. Mientras que deber más preposición más infinitivo expresa probabilidad, duda o incertidumbre. Por ejemplo, Lucía debe de quererlo mucho. Quizás lo quiera, quién sabe, es posible. Así pues, no lo hacemos bien si queriendo expresar una obligación metemos la preposición por medio. Por ejemplo, el frigorífico debe de estar enchufado para que funcione. ¿Alguien duda de que si no está conectado a la luz no funcionará? Pues, si nadie lo duda, debe estar enchufado. Fácil, ¿no? Pues no, no tanto. Como en la vida misma, hay una excepción y todo lo cierto pasa por ser relativo. ¿Es correcto entonces decir deben ser las 10 para expresar la probabilidad de que así sea? Pues sí, amiguitos, lo es. En estos casos, en los que el contexto deja claro que hablamos de una suposición, es posible eliminar la preposición. Un ejemplo más de esto. El tren debe haber salido ya. Esta oración expresa la misma probabilidad que el tren debe de haber salido ya. Es muy frecuente encontrar estos errores de uso en titulares de periódicos. Así que cuando encontréis frases como Rajoy debe de afrontar los casos de corrupción en su partido, tened claro que no están imaginando al bueno de Mariano revolcándose en un montón de dudas al respecto.